96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Día, feliz lunes 23 de abril del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. República Bolivariana de Venezuela rechazó informe sobre derechos humanos de Estados Unidos. CNE habilita ferias electorales en Caracas. Jefe de Estado reconoció alto nivel de cooperación y confianza entre Venezuela y Cuba. Cultores, intelectuales, artistas y líderes sociales respaldaron candidatura de Nicolás Maduro en Twitter. 79% de los venezolanos no quieren intervención extranjera. Cultura al Día. La República Bolivariana de Venezuela rechazó a través de un comunicado el informe por país sobre la práctica de derechos humanos 2017 emitido por el gobierno de los Estados Unidos, que pretende calificar a los países al mismo tiempo que históricamente este Departamento de Estado transgrede los derechos y soberanías de los pueblos. A continuación, escucharemos el comunicado íntegro. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el informe por país sobre la práctica de los derechos humanos 2017 emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, así como la práctica de pretender calificar a otros países y utilizar el tema de derechos humanos con fines políticos para avanzar sus intereses imperiales. El régimen supremacista y xenófobo estadounidense carece de cualquier atributo moral o legal para presentarse como juez en la defensa de los derechos humanos de los pueblos cuando su propia práctica nacional e internacional lo caracteriza como uno de los principales violadores históricos de los derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos promueve guerras genocidas y alimenta conflictos despiadados por intereses económicos y geopolíticos, en los que poblaciones civiles sufren la violación integral de todos sus derechos humanos. La República Bolivariana de Venezuela denuncia una vez más ante la comunidad internacional la manipulación del régimen de los Estados Unidos de América del tema de los derechos humanos con el objetivo único de promover la campaña de agresión y deslegitimación de los poderes nacionales para justificar su política de cambio de gobierno. La República Bolivariana de Venezuela reafirma ante el mundo su inquebrantable compromiso con la promoción, protección, respeto y defensa integral de los derechos humanos. Caracas, 21 de abril de 2018. Son las 12:51. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. De acuerdo con una información publicada por el Consejo Nacional Electoral, CNE, a partir de hoy y hasta el 17 de mayo serán habilitadas ferias electorales en plazas y estaciones del Metro de Caracas, donde se podrá conocer cómo es el ejercicio del voto en la máquina de votación para los próximos comicios del 20 de mayo. Somos cultura. Desde La Habana, Cuba, el primer mandatario Nicolás Maduro destacó que las relaciones entre Venezuela y Cuba han alcanzado un alto nivel de cooperación y confianza. El jefe de Estado venezolano realizó una visita oficial al hermano país que respalda al nuevo presidente de la isla caribeña, Miguel Díaz-Canel. 12:52. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este domingo destacó un tuitazo a nivel nacional y mundial a través de la etiqueta #todosconmaduro, con la que cultores, artistas, intelectuales y líderes sociales respaldaron la candidatura del jefe de Estado. elecciones presidenciales y para los consejos legislativos regionales a realizarse el próximo 20 de mayo en el país. Somos Cultura. Según la encuestadora Interlaces, el 79% de los venezolanos se niegan a una intervención extranjera en el país. Esta solicitud es la que, de manera permanente, es solicitada por la derecha nacional e internacional al imperio estadounidense. Interlaces, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, desde el 2 de abril al 17 de abril 2018. Resultados. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que los Estados Unidos aplique sanciones económicas y financieras contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? 75% en desacuerdo, 22% de acuerdo, 3% no sabe, no responde. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? 79% en desacuerdo, 19% de acuerdo, 2% no sabe, no responde. Tweets del día. El presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, escribió que la lectura, la buena lectura, es un acto liberador. A propósito de que hoy, 23 de abril, se celebra el Día Mundial del Libro. 12:54. Noticias del Alba. Este domingo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hizo un llamado al diálogo como un instrumento de paz para frenar la agenda de grupos violentos que se registra desde el pasado jueves, con motivo a la disminución de las pensiones en medida que ha sido revocada. Cultura. Esta Semana del Libro está cargada de actividades. El ministro del Poder Popular para la Cultura invita a todas y todos a partir de hoy hasta el 29 de abril hasta a las actividades de poesía, círculos de lectura y otros eventos culturales en el marco del Día Internacional del Libro en las estaciones del metro y plazas de Caracas y otros lugares del país. La programación completa será publicada a través de las cuentas en redes sociales de la Plataforma del Libro, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Centro Nacional del Libro, Senal y Librerías del Sur. 12:56. Somos Cultura. Esta semana en el Centro Nacional de Fotografía ofrece dos talleres gratuitos sobre la fotografía. Mañana a las 9 de la mañana hasta el miércoles 25 será el curso que lleva por nombre Fotolibro, de la institución fotográfica a la narrativa visual para todo público, dictado por el artista plástico Arnaldo Montes de Oca. Asimismo, el jueves 26 hasta el viernes, la programación continúa con el seminario de fotografía estenopeica, esta vez en IARTES, ubicada en la salida del Metro de Bellas Artes. Además, se inaugurará una exposición de imágenes íconas de la Victoria Popular de abril del 2002. Somos Cultura. En el programa Noticia Cultural de Venezolana de Televisión fue entrevistado el director del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, Óscar Sotillo. Ofreció información sobre los preparativos del Instituto en la Bienal de Arquitectura de Venezuela 2018. Estamos en pleno trabajo, pleno preparativo, como tú bien lo dices, del proyecto Caracas Espacio Rebelde. Es una exposición que tiene que ver con tres ejes de desarrollo urbano de la ciudad de Caracas. Parque Hugo Chávez en La Rinconada, eje Avenida Bolívar, Boulevard Sabana Grande y el Parque La Carlota, el Parque Simón Bolívar. Son estos tres espacios que ha tomado el compañero Nelson Rodríguez, quien es el curador de esta muestra, Una Más Venezuela, va a estar inaugurando por todo lo alto el 26 de mayo en el pabellón de Venecia, esta muestra hermosísima, militante, cargada de lo que la revolución ha hecho en la ciudad de Caracas, una ciudad más vivible, una ciudad activa de participación, una ciudad humana. Eso es lo que va a demostrar esta muestra y esta participación de Venezuela en Venecia. Son las 12:58. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y hasta ahora hacemos un contacto con Marian Martínez, secretaria de Cultura del Estado Miranda. Bienvenida, Marian, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Marian. Háblanos sobre el casabe y el joropo. ¿Qué se está planeando en el Estado Miranda con esto, como bienes culturales? Fíjate, sí, el día sábado 21 estuvimos en una actividad muy emotiva en Santa Lucía, en el municipio Paz Castillo, recibiendo de manos del Consejo Legislativo del Estado Miranda la declaratoria de interés cultural de 3 manifestaciones merendinas. Como bien lo comentabas, allí tenemos por el casabe como práctica alimentaria, la cafunga y la martinica en la parte de la dulcería criolla, y el joropo en su diversidad, tanto de arpa tullera, guitarra, bandola y jarillero. Entonces, bueno, fue una actividad en la que participaron diferentes actores. Contamos con la presencia del alcalde Edil Loguera, del alcalde Ismael Capinelli y de la Aurora Morales, presidenta del Consejo Legislativo, y además de los cultores y delegaciones de los diferentes municipios tulleros que hacen vida en el Estado. Bien, estamos conversando con Marian Martínez, secretaria de Cultura del Estado Miranda. Marian, ¿cómo ha sido recibida esta noticia en los pobladores y la gente que cultiva todo lo que es la parte de la yuca, el casabe, los bailadores de joropo, los cultores? ¿Cómo ha sido esa noticia con ellos? Ya ellos están muy contentos, muy agradecidos. Ha sido un trabajo arduo. Tenemos que sinceramente reconocer también, porque fíjate, esto es un trabajo que inició hace mucho tiempo, pero ya en el año 2014, la Asamblea Nacional, en pleno con todos sus diputados, aprobaron esta declaratoria, y en ese momento estuvo al frente de esa comisión Cristóbal Jiménez, y se hizo la presentación, ¿no?, de declarar el patrimonio cultural en la categoría de el joropo, ¿no?, como declarado patrimonio cultural en la categoría de bien de interés cultural. Entonces es un trabajo que ha sido muy arduo, que ha implicado primero hacer todo el recoger, ¿no?, toda la información de lo que ha sido el proceso histórico, tanto para la parte de la parte de la música, como en el caso del joropo, como en la parte gastronómica, ¿no?, también. Y ha sido un trabajo en los que nos han estado haciendo el acompañamiento todos los cultores, los artesanos, los artistas del Estado Miranda, y sobre todo también la Red de Patrimonio Cultural, que nos ha apoyado mucho para recopilar precisamente toda la información que se requería para hacer la elevación de estos, tanto del joropo como de nuestra gastronomía, a bien de interés cultural. Excelente noticia. Estamos conversando con María Martínez, secretaria de Cultura del Estado Miranda. A futuro o cercano, en este tiempo, ¿habrán actividades relacionadas con lo que es el casabe y el joropo para festejar esta declaratoria? Sí, fíjate, nosotros desde el ámbito de la cultura y en articulación con la Secretaría de Educación estamos trabajando en un programa que vamos a llevar a las escuelas precisamente para fomentar todo lo que es la dulcería criolla del Estado. Entonces, aprovechando que nuestro gobernador está garantizando en las escuelas el suministro, le está entregando cocinas y neveras a las escuelas del Estado Miranda, fortaleciendo el PAE, vamos a tomar la iniciativa de que en el marco de generar, ¿no?, en las escuelas los espacios para la cultura, que nosotros podamos allí con nuestras madres procesadoras y con nuestras artesanos, ¿no?, de los distintos ejes que componen el Estado Miranda, poder tener un espacio dentro de las aulas para que los niños, los jóvenes, puedan conocer y trabajar sobre todo en el tema de la dulcería criolla. Entonces estamos trabajando un programa que precisamente va a ir a las escuelas para fomentar y desarrollar estas prácticas tradicionales. Bueno, Marian, muchísimas gracias por esa información. También tenemos que están preparando actividades buenísimas para este fin de semana, ¿verdad? Ya se realizaron, pero con motivo a la Semana del Libro, ¿qué nos ofrece el Estado Miranda? Mira, hoy en la actividad central estuvo en la Plaza Bolívar de los Altos Miranindinos, allí en el municipio de Guaycaipuro. Tenemos también en el eje del Valles del Tuy muchas actividades, tanto en las áreas de las bibliotecas como en las plazas Bolívar. Nuestra propuesta en el día de hoy fue generar ese acercamiento al libro y la lectura a través del intercambio de textos, de lecturas dramatizadas, contando con la presencia de todos los estudiantes de todas las edades, de todo el estado y de todos los colegios que hacen vida en el estado Miranda, para incentivar precisamente ese hábito por la lectura, por la escritura. Entonces, bueno, estamos recibiendo a jóvenes de todas las edades, tanto en las bibliotecas como en las plazas Bolívar, desarrollando actividades en torno al libro y la lectura. ¿Los horarios para esas actividades, María? Fíjate, iniciamos a las 10 de la mañana, en algunos municipios iniciamos un poco más temprano, a las 9, vamos a estar de 9 hasta las 4 de la tarde en todo el estado, en Barlovento, en Aguarenas Guatire, en Valles del Tuy, en Altos Mirandinos, igualmente en el eje metropolitano, en la Plaza al Indio de Chacao. Desde muy tempranas horas de la mañana se están llevando actividades en torno al libro y la lectura, así que bueno, invitamos a todos, a los padres, a los representantes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que se acerquen a todos estos espacios de las plazas del estado Miranda, donde efectivamente vamos a estar desarrollando actividades lúdicas y formativas para promover nuestra cultura y nuestros libros, ¿no? Y fomentar la lectura, ¿no?, en toda su diversidad. Bien, es Marian Martínez, secretaria de Cultura del estado Miranda. ¿Algún mensaje que quieras aportar con esta declaratoria de como bien cultural del Casabí y el Joropo, aparte de la Semana del Libro? Bueno, que sigamos rescatando nuestros valores de la cultura popular, de nuestras expresiones orales, precisamente para construir, ¿no?, y seguir avanzando en todo lo que es el tema de la identidad mirandina y de la venezolanidad. Muchísimas gracias, María Martínez, secretaria de Cultura del estado Miranda, por aportarnos esta información tan valiosa hoy en Cultura al Día. Muchísimas gracias, un abrazo a tu equipo, muchísimos éxitos para toda esta jornada. Muchas gracias a ustedes. A ti, María. Son la 1:05. Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyang. En la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez, Andrea Frontado y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora Lisdeth Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.